exaltado, exaltado. Jesús, vamos, dile conmigo, Jesús, tú eres el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Todopoderoso, digno de honor.